La radio crece, se mueve, anda y se prepara para la ronda. Estamos en el segundo programa del año de Libros en Ronda. Un programa que lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor. ¿Cómo estás, Aileen? Muy bien, Edu. ¿Vos cómo estás? Muy contento. Con muchas cosas. Tenemos mucho material hoy. No sé si nos va a alcanzar una hora de programa, pero tenemos muchas ganas de compartir música y palabras. Así que bueno, estamos empezando este segundo programa aquí por Radio Nauta y contarles que también este programa va a estar en Radio Embarriada y en La Charlatana. ¡Oh! Nos vamos para arriba. Así que bueno, así estamos, arrancando entonces este segundo programa de Libros en Ronda. Tenemos mucho para compartir, Edu. Y tenemos una invitada de lujo, como siempre. Vamos nomás. Vamos a empezar con un hermoso tema musical. ¿De quién se trata hoy? Vamos a escuchar una canción que se llama Yo Quiero, de Rubén Rada. Vamos entonces. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todos un lugar. Vamos todos a ayudar. Todos los niños del mundo merecemos un lugar. Las estrellas forman ronda cuando juegan con el sol y en el candombe del cielo. La luna es un gran tambor. En ronda nos encontramos. En ronda jugamos. En ronda bailamos. En ronda leemos. En ronda compartimos. En ronda crecemos. Sumate a la ronda. Sumate a la ronda. Aquí en Libros en Ronda, entrando en calor de a poquito, llegamos un poco a las corridas con Edu, así que pedimos disculpas. Hay un viejo refrán chino que tiene como 3.500 años que dice, llega temprano para hacer la previa al programa de radio, ¿no? Y sí, hoy encima tenemos torta de manzana para compartir. Y buenos mates. Y sí, ¿por qué, Edu? Porque también tenemos una invitada, y también los no solamente es para la invitada, la torta de manzana, sino también que es para Pablo, que hoy hace las veces de operador. Muchas gracias, Pablo, por estar ahí. Y le damos la bienvenida a Celeste, que se suma a la ronda. Buenas, buenas, Edu, Aileen, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo estás vos, Celeste? Bien, acá también corriendo todos, ¿no? Yo voy a correr después porque me voy para Arana, que me están esperando los chicos de la Biblioteca del Hormiguero. Bueno, pero tienen un hermoso día para hacer taller hoy. Sí, está lindo el solcito. Siempre los días así lindos nos quedamos afuera de la biblia, aprovechamos para abrir bien. Y cuando decís Arana, cuando decís Biblio, contanos un poco, ¿cómo es el espacio donde estás participando? Bueno, yo participo en el colectivo Garabatos, que somos un colectivo que formamos parte de Frente Aérea Santillán. Y estamos en Arana hace ya, no me acuerdo cuánto, más o menos 7 años. Desde tiempos inmemoriales. Sí. Y bueno, siempre, en realidad, siempre trabajamos con niñez, con talleres, desde la educación popular. Empezamos con una murguita, los Garabatos de la Aceitera. Y después fuimos creando otros espacios que fueron teniendo diferentes nombres. En 2011... fundamos una biblioteca, una pequeña biblioteca popular, que el año pasado la bautizamos porque era una biblioteca sin nombre, y recién el año pasado le pusimos El Hormiguero. ¿Por qué El Hormiguero? Ah, fue un nombre muy lindo que eligieron los chicos. En realidad lo que hicimos fue, con todos los chicos que participaban en los talleres, pensamos muchos nombres posibles, y obviamente que pasaba en esa situación, ninguno define totalmente, hay ahí pujas, negociaciones, de todo. Y bueno, entonces lo que hicimos es darnos una semanita en la que volanteamos con los chicos todo el barrio con todos los nombres posibles, y cuando llegó el fin de semana hicimos una pequeña votación ahí con escrutinio, todo fue muy muy legal, y había muchos nombres. Algunas eran Bicho Bolita, también era un nombre. En realidad el nombre del Hormiguero tiene que ver con que elegimos, como muchos nombres que salieron fueron las plagas de la Biblia. Es una biblioteca muy humilde que, bueno, se le hacen hormigueros por adentro a veces cuando hay un poco de humedad. También bichos bolitas, también arañas, de todo un poco tenemos. Entonces, bueno, algunos de los nombres tenían que ver con eso y otros no tanto, pero bueno, al final el que quedó fue El Hormiguero, así que, bueno, nos gusta mucho. Nos sentimos todos un poquito hormigas. Sí, son bichos lectores que participan también del espacio, ¿por qué no? Decías recién de muchos colores. Yo me acuerdo la primera vez que vi una foto muy linda con muchos colores en la Biblia. Y hablabas también de talleres, y contanos un poco los talleres que hay allí. Y hoy por hoy, digamos, la semanita de la Biblia tiene 4 talleres. Hay uno que es de jóvenes, que se llama Rebeldes y Piolas. Y después hay, sí, un nombre también está bueno. Y después hay otros 3 que son están pensados más para chicos. Los chicos siempre en los barrios copan todos los espacios, ¿no? Uh-huh. Pasa mucho eso. Y bueno, uno es La Murga, Garabatos de la Aceitera. Otro es Apoyo Escolar, que bueno, también venía siendo una demanda importante, ¿no? De la asamblea barrial y de las mamás, que existiera ese espacio, y está bueno. Y el otro se llama Libros que Vuelan. No sé si les había contado eso yo. No. Se llama Libros que Vuelan, que es un taller literario. Y se llama, el nombre completo es Libros que Vuelan, el taller de las hormiguitas de Arana. Así que bueno. Qué lindo. Ahí nombre. Andamos. Sí. Y después nos enteramos que existía una peli con ese nombre. Una animación muy linda también, si la quieren buscar. Está ahí en YouTube disponible, muy hermosa, así que bueno, estamos muy copados con el espacio y va creciendo ahí. Bien, para que los oyentes se hagan una imagen, cuando fue el cumpleaños de la murga, allá por el mes de abril, mayo. Abril, sí, siempre se nos termina postergando un poquito, es en marzo, pero siempre se va corriendo. Los chicos pasaron de un taller, pasaron a animaciones, en un trabajo que se hizo también en la escuela de ahí del barrio, y sí. Animaciones muy muy lindas que es compartido esa tarde, ¿no? Sí, ese día se hizo medio un estrenito, porque fue esa peli, se hizo en un taller el año pasado, y apenas se alcanzó a difundir, no tuvo mucha difusión, así que aprovechamos el cumple de la Biblia para proyectarla ahí, el cumple de la murga, para proyectarla. Sí, se llama, no me salió el nombre, pero sí, hay 2 superhéroes, ¿no? No sé si te la acordás mucho. Sí, de él. Me acuerdo. Está el villano tóxico, que es un villano que se encarga de contaminar el agua del barrio, vende fertilizantes diciendo que no envenena, y en realidad envenena las plantas, envenena a todo el barrio, envenena a los perros que toman el agua de la zanja. Uh-huh. Es crucial eso. Y hay un superhéroe que es Armando el Cosechador, que bueno, él en realidad nadie sabe que él es un trabajador de la quinta, y nadie sabe que por las noches se disfraza de superayuda y va salvando a todos los niños. Salva una niña que se llama Rocío, que estaba enferma por el agua contaminada, y así va salvando va salvando a todo el barrio y también a todas las personas malas que estaban envenenando. Las salva, las convence de que no hay que contaminar más. Así que es una historia muy linda. Bueno, y hay más historias para que nos cuentes. Muchas más cosas, porque un poco contarnos cómo es Arana, cómo es la toma, cómo se están organizando. Y bueno, podemos ir escuchando un tema, de los lindos temas que tenemos para compartir, y seguir charlando acá con Celeste. Escuchamos. Grita y baila, sapo sapo, baila y grita, sapo sapo. Grita y baila, sapo sapo, baila y grita, sapo sapo. Bamboleando la cabeza, el corazón una fiesta. Grita y baila, sapo sapo. Si te cuento un cuento con mi gran lengüota, sentirás un loco escalofrío. Por eso grita y baila, sapo sapo. Patas de sapo rodando, patas el cuerpo rodando, patas el sapo rodando, patas el cuerpo rodando. Grita y baila, sapo sapo, baila y grita, sapo sapo. Grita y baila, sapo sapo, baila y grita, sapo sapo. Ojitos y los brazos, si me ves hacer un príncipe un rato. Por eso grita y baila, sapo sapo. Patas de sapo rodando, patas el cuerpo rodando, patas de sapo rodando, patas el cuerpo rodando, patas de sapo, patas el cuerpo, patas de sapo, patas el cuerpo rodando. Grita y baila, sapo sapo, baila y grita, sapo sapo. Sapo Sapo, una canción de Palo Pandolfo que está en un disco de Magdalena Fleitas que se llama Barrilete de Canciones. Y seguimos aquí en buena compañía de Celeste. Queríamos preguntarte, Celeste, hace poquito, hace un par de años atrás, sacaron un libro los chicos del barrio. Sí, Leyenda para no dormir, se llama. Sí, lo sacamos ese, me parece que en 2011, sí, fines de 2011, que vino de un tallercito que se hizo donde se trataba un poco de buscar cuáles eran las historias que cada uno traía de su lugar de origen. Un poco, Edu me preguntaba recién cómo es Arana, y como pasa también en muchos barrios de la periferia de La Plata, la mayoría de las personas que viven vienen de otras provincias, de otros países, entonces muchas veces traen muchas historias. Seguro algunas conocen, y bueno, muchas de esas historias los chicos las averiguaron en sus casas y las contaron, y a partir de ahí, ilustrando y narrando, se armó un librito que se llama Leyendas para no dormir, y donde aparecen personajes como el lobizón, no me acuerdo más, hay algunos inventados también, el pomberito, gracias. Después está el bebé pañal, hay algunos otros monstruitos, hay de todo un poco, el hombre de la bolsa también, siempre da mucho miedo. Y explora un poco esos miedos para divertirse y para jugar, ¿no? Y así que está lindo. Ya este año andamos con ganas de armar otro, chicos. Así que ya van a venir los chicos de Libros que Vuelan acá, a leerlos acá, mira. Porque... Qué bueno. Y bueno, eso, como decías recién, un poco gente venida de distintos lugares, en el sur de La Plata, ocupando un espacio y armando un espacio desde organizaciones, desde una ciudad que se está también yendo para el sur. ¿Cómo es Arana en cuanto a cómo se está organizando esa toma que tantas veces hablamos en otros momentos que charlamos? Y la realidad de Arana, bueno, particularmente en sí todo Arana es muy heterogéneo. O sea, hay sectores más residenciales, donde viven por ahí grandes propietarios de todo lo que es la zona donde se produce la verdura y fruta y eso de la ciudad. Y después hay mucha gente que se viene de Jujuy, de Bolivia, también del litoral, de Misiones, de Paraguay también. Y muchas veces encuentran trabajo acá, como quinteros, ¿no? Que es un trabajo donde se ve fuertemente la explotación. Y por supuesto la situación de la vivienda también está muy relacionada con eso. Muchas veces la gente vive dentro de las quintas y no tiene posibilidad de acceso a la vivienda o en situaciones de hacinamiento, ¿no? Y de vivienda precaria. Y bueno, muchas veces también hay muchos terrenos abandonados durante años, descampados, que resultan peligrosos, y a veces la gente los ocupa para vivir. Y para eso ahí viene la complejidad de organizarse, ¿no? Que sabemos que es muy complejo, pero bueno, las familias también crecen y las zonas se van poblando y se van expandiendo, y bueno, en esa lucha también siempre andamos, por supuesto. Y los chicos la tienen muy clara además, ¿eh? ¿Y cómo son esos chicos y chicas que van al hormiguero? ¿Son inquietos? ¿Son románticos? ¿Cómo son? Son terriblemente inquietos. Tienen los talleres, uno cuando los piensa, tiene que pensarlos para momentos muy cortitos, para otro modo de explorar, ¿no? Otro modo de buscar, otro modo de ver, en el que todo se rige por un deseo. Nosotros no estamos acostumbrados a darle lugar por ahí al placer en la lectura. Y los chicos, si algo no les gusta, lo dejan, no tienen ningún problema. No leen lo que hay que leer, no. Ellos buscan lo que les guste. Y les encanta revolver la biblioteca y desarmar y armar, buscar, revolver, comparar, dibujar. El otro día tuvimos una visita acá en la biblioteca infantil que tenemos en el Olga Vázquez, nuestro galponcito de los cuentos, de la biblioteca de Héctor Germán Westergel, y les decía, eran de magisterio, y les decía, desconfíen de las bibliotecas que están todas ordenadas, les dije, ¿no? Cuando quedan patas para arriba es que se está usando. Es así, los libros por ahí tienen un resto de comida, están escritos, están intervenidos, tienen barro porque los sacamos afuera, tienen pasto también porque por ahí los revoleamos un poco. Son cosas que pasan, pero que sí, que tienen que ver con un apropiarse de los libros, y que nos encanta que suceda. Aman a Anthony Browning, creo que es su preferido, no sé, este año no tanto, pero sí. Es un amor que continúa. Sí, sí. Y como, bueno, y muchas veces cuando hemos recibido invitados, cuando estábamos con Entrecuentos, pero también me parece una linda oportunidad de Libros en Ronda, es cuáles son los sueños, cuáles son los proyectos futuros. ¿De la Biblia? Sí. De la Biblia es expandirse. En sí lo que nos pasa hoy por hoy es que, como es una casilla de chapa, se inunda, o sea, se llueve bastante, y además, bueno, el terreno donde estamos, que es un terreno que está sin rellenar, por supuesto cada vez que llueve sube el nivel del agua, el agua entra, y ahí es donde salen nuestros grandes hormigueros y los bichos bolitas que nos invaden. Pero bueno, los pobrecitos libres, los libros a veces la pagan, pero bueno, sí, la idea es crecer y expandirnos y tener un lugar, porque la verdad que tiene mucho uso. El viernes pasado éramos 25 chicos, dos talleristas y dos mamás y otra compañera más también dando una mano con la merienda y con todo, porque no dábamos abasto. Así que qué sí. Bueno, son buenas noticias. Sí, la verdad que sí. Son los momentos lindos que uno se lleva. Y si quisieras invitar a alguien que se quisiera sumar a Garabatos, a trabajar en el barrio. Y el principal contacto yo diría Facebook, sí. El Facebook, la cuenta se llama, creo que, Colectivos Garabatos. Y si no, bueno, nos encuentran siempre acá en el Olga Vázquez, los viernes a la nochecita, eso de las 8. Nos encuentran en la biblioteca Héctor Germán Westergel, uh-huh. Que estamos reunidos los Garabatos, así que bueno, nos buscan por acá. Lo mismo si alguien quiere traer libros para colaborar con la biblioteca, sí, también, ¿no? Serán bienvenidos. Y las meriendas también, digamos, a veces se complica el financiamiento de las actividades, así que sí, siempre estamos buscando cómo resolver eso, así que también todos bienvenidos. Bien, seguimos entonces. Celeste trajo unos textos para compartir, alguna selección de cosas que escribieron los chicos. Sí, pero es medio por ahí pensaba, más que leerlos por ahí con Dan un poco, así, un poco más por arriba, para que también conozcan un poco cómo jugamos en el taller. Por ejemplo, hay uno que tengo acá, que quedó sin nombre ahora que me doy cuenta, pero que es una continuación de Voces en el Parque, de Anthony Browning, que habla de un perro y una perra que, bueno, se enamoran en un parque, y bueno, entonces ahí se regalan un par de cosas entre ellos. El perro le regala un pajarito que caza, unas flores, y se terminan fugando de sus dueños y se escapan tienen cachorritos y se escapan a vivir en un castillo abandonado. Bien, entonces te propongo que después de un tema puedas leernos y compartir un pedacito de esa narración. Ay, voy a leer, Edu, me da vergüenza, bueno. ¿Cómo que no? ¿Te parece, Aileen? Vamos entonces a otro tema de esta bonita selección que tenemos hoy aquí en Libros en Ronda. Los chicos chiquititos del pueblo aquel solo quieren pan, agua y juguetes. Rey mago de las nubes que se van hacia otros lugares. Hablan bajito, sonríen al suelo y se persignan por agua del cielo. Un mundo de viento con las campanas sonando en el pueblo. Llevan el ángel de la vida eterna, porque quieren juntar almas en soledad, cruzan las nubes hacia la luz. Estar tan abierta la montaña, lejos está el río con el agua. Cualquier primavera se hace esperar para poder dar flores. El aire que se agita tras el vuelo de almas que pasan como sueños, bendice la voz, bendice rezos de algún nacimiento. Porque tienen el sol, porque tienen la estrella, llevan el ángel de la vida. Pueblo aquel, Cuento con vos. Seguimos en Libros en Ronda. Escuchábamos recién a León Gieco, Rey Mago del Sol, una canción muy linda que está en el disco Orozco de León Gieco. Y estamos aquí tomando unos mates y para continuar vamos a compartir algunas lecturas de Celeste que hizo una pequeña selección de algunas cosas que escribieron los chicos del barrio. Sí, acá traje, cambié de cuento igual, hice trampa. Traje, había traído varios y bueno, acá había elegido uno que es como una versión previa de lo que fue después la animación que hicieron los chicos, fotonovela en realidad. Así que bueno, acá fue muy difícil entre 30 chicos elegir un superhéroe. Hubo mucho antes de que surgiera Superayuda, hubo otros superhéroes y superheroínas, ¿por qué no? Y superhéroes niños también aparecen acá. Así que bueno, no sé si arranco nomás. Dale nomás. Dice, bueno, había una vez un perro que tenía otros amigos perros y salían a pasear y tomaban agua de la zanja. Una noche se oían ladridos de perros. Un señor, que tenía la canaleta envenenada, salió afuera. Como no le gustaban los perros, tiró un poco más de veneno, porque sabía que los perros morirían. A la mañana había tres chicas que se llamaban Bombón, Burbuja y Bellota. Ellas tenían un enemigo que se llamaba Mojo Jojo. Era el señor que contamina a los perros a la noche. Las chicas superpoderosas lo detuvieron y salvaron a todos los perros, y el agua contaminada ya no estuvo más. Le pusieron el agua potable. Fin. ¡Fua! Muy bueno. Muy bien. Aparece también otra cuestión ahí, ¿no? Que tiene que ver con el agua potable, que es un gran problema también de Aranas. Hace muchos años que venimos en asamblea también luchando por eso. Y el año pasado también estuvimos bastante cortando y haciendo varias cosas porque, bueno, el agua salió por presupuesto participativo, aunque no lo crean. Pero se implementó hasta que, bueno, después de unas cuantas luchas se ha comenzado con la obra y eso, así que bueno, por ahora estamos un poco más tranquilos. Bueno, igual quedó muchísimas cosas para que otra vez, antes que termine el año, te invitemos, ¿o no? Voy a tener que seguir hablando de los perros de Arana. Aparecen mucho los perros. Para los chicos se ve que del hormiguero son muy importantes los perros de su barrio, así que voy a tener que traer más, me parece. Bueno, y también contarle a los y las oyentes que Celeste también participa de la biblioteca Héctor Germán Westergel, así que ha llegado una donación tremenda, un mar de libros, y estuvimos el otro día tratando de ver cómo hacemos para seleccionar y, bueno, también compartir libros con otras bibliotecas. Así que bueno, Celeste ahora en un ratito se va para su taller, que va a compartir con niñas y niños allá en Arana, y bueno, agradecerte enormemente esta visita, con todo esto que nos, esta emoción que nos da estar acá en el programa, con estos apuros, con estas ganas de compartir todo lo que podamos. Pero bueno, invitarte otra vez a que puedas acercarte y que también nos acerques material, la difusión de todas las cosas que se hagan allá en Garabatos. Bueno, muchas gracias, chicos. Para Garabatos y para todos los chicos del hormiguero es una alegría re linda que se escuchen sus cuentos en el aire. Así que bueno, quien te dice no vuelven los chicos también a contar ellos. Dale, está la invitación hecha. Bueno, muchas gracias. Los esperamos la próxima. Buenísimo, buenísimo. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Cuento con vos. Teléfono 451-6917. Radionauta FM 106.3.

Y escuchábamos recién a Mariana Baggio, que forma parte de la banda de sonido de muchas de mis tardes, como titiritero de muchas de las tardes en jardines, en escuelas y en la calle de los títeres. La canción de recién se llamaba Calabaza Asada. Y aprovechamos que en nuestras manos está la revista Planetario, con una hermosa foto de ella, llena de música y llena de pinturas. Colores. Sí, muy linda está. Y poder compartir con ustedes algo de su vida. Contarles que ella es la autora, junto con otros músicos, de Barcos y Mariposas 1, 2 y 3. Y nos chusmea la revista que está preparando el cuarto. Y ha participado en la producción de muchos discos para niños y niñas, y sobre todo uno con canciones de cuna que se llama Dulce de Noche. Eso para llevarle en diciembre a un sobrino o sobrina que está por venir. Pero saben una cosa, Mariana Baggio es cantante, compositora y docente, y se formó en Collegium Musicum y estudió en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Es flautista especializada en jazz. Da clases de iniciación musical en talleres para chicos empezando desde los 4 años de edad. Y lidera el proyecto Barcos y Mariposas, que, como les decíamos recién, ya editó 3 discos. Mariana nació en Argentina, pero vivió en Inglaterra y viajó por muchos países de Latinoamérica y el Caribe, siempre con la música a cuestas. Y ella dice: yo hice música desde siempre, porque siempre escuché música. De niña escuchaba ruidos y ruiditos. Y también saben a quién escuchaba, al Pro Música de Rosario. Uy, este es de mi época. Pero también, también lo escuchaban sus padres, escuchaba música de todas partes del mundo. Mis papás, sigue contándonos, siempre me cantaron mucho. Lo mismo mi abuela. Y eso me marcó un montón. En Inglaterra conocí la flauta dulce. En Buenos Aires adoraba ir al Collegium, que es el lugar donde aprendió música. Y cuando me recibí en la Escuela de Avellaneda, empecé a viajar con mi compañero Gabriel Spiller. Y nos trajimos muchos discos en esos viajes. Es mamá de Lucía y de Manuel. A los 18 años, Mariana fue la voz en vivo de otra edición de Ruidos y Ruiditos. Participa como docente en muchísimos proyectos, y acá les dejamos una dirección para docentes y papás y mamás que están interesados en contactarse con ella. Una dirección de un correo o una página de internet que es www.barcosymariposas.com.ar. Y contarles también y chusmearles que escribió un libro que se llama Un trompo que gira, gira y gira, la música y los niños. O sea, estamos hablando de una artista que está en plenitud, con muchas producciones y con muchos proyectos. Podemos compartir una canción más de ella que se llama Agua, también está en el disco de Barcos y Mariposas 2. Vamos entonces. Agua fresca para la hora de la siesta. Agua de pozo para salpicarte un poco. Agua salada para la mañana. Agua en cucurucho para salpicarte mucho. Agua fría para el mediodía. Agua de bidón para salpicarte un montón. Agua en botella para cuando hay estrellas. Agua de balde para recontra empaparte. Agua fresca para la hora de la siesta. Agua de pozo para salpicarte un poco. Agua salada para la mañana. Agua en cucurucho para salpicarte mucho. Agua muy fría para el mediodía. Agua de bidón para salpicarte un montón. Agua en botella para cuando hay estrés. para recontra empaparte. Agua. Para salpicarte un poco, agua salada para la mañana, agua en cucurucho para salpicarte mucho, agua muy fría para el mediodía, agua de bidón para salpicarte un montón, agua en botella para cuando hay estrellas. Agua de balde para recontra empaparte. Corre que te mojo, te voy a alcanzar. No vale enojarse porque es carnaval. Corre que te mojo, te voy a alcanzar. No vale enojarse porque es carnaval. ¡Au! Picarte un montón, agua en botella para cuando hay estrellas, agua de balde para recontra empaparte. Corre que te mojo, te voy a alcanzar, no vale enojarse porque es carnaval. Corre que te mojo, te voy a alcanzar, no vale enojarse porque es carnaval. Para la hora de la siesta. Los niños en las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que ronda la rueda ronda. En Ronda compartimos cuentos, poesías, palabras, recetas, momentos, risas, canciones, lugares, historias. En Ronda compartimos. Hay que tirar una flecha y bailar el candomblé. ¿Cómo estás ahora? Muy bien, Edu, mucho mejor. Sí. Bueno, de eso se trata también, de pasarla bien, de estar contentos, de compartir música y palabras. Y tenemos cosas para compartir. Sí, el domingo que viene, por si alguno no se acuerda, es el Día del Niño y la Niña. Y es un día que nos invita a compartir, a... Y también a pensar, ¿no? Uh-huh. Un poquito. ¿Qué significa el Día del Niño, Edu? Significa muchas cosas. Los adultos y quienes también participamos de distintos colectivos donde tratamos de cambiar las cosas, también nos ponemos a reflexionar en esta fecha, de esta vorágine cuando prendes la radio y dice descuento del 35% de acá, de allá, compre, compre, compre. Y decir, ¿en qué se transformó el Día del Niño y la Niña? Se puede transformar en un espacio de encuentro, en un espacio para compartir cosas ricas, abrazos, palabras, sonrisas, y no todo tiene que ser material. Así que, bueno, tenías ahí un texto para contarnos. Sí, justamente hablando de esto de lo material, si vamos a hacer un regalo a los chicos y chicas, está bueno pensar qué vamos a regalar, ¿no? Uh-huh. Y tenemos un texto que escribieron desde Arte al Ataque, el espacio de cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, que dice así: ¿qué juguete vamos a regalar? Los juguetes son dispositivos que transmiten, a través de la expresión social del juego, cultura. La misma se transfiere y recrea entre generaciones, siendo los juguetes, para nada inocentes, el medio por el cual se construyen diferentes ideas, valores, modos de ser y habitar el mundo. El sistema patriarcal, encuentra en los juguetes la manera de establecer mandatos y roles definidos a niños y niñas. De esta manera, no resulta raro que, desde muy temprana edad, encontremos distinciones sexistas en relación a los colores y tipos de juguetes. Mientras que el rosa es el color predominante para todos los artículos dirigidos a las niñas, el azul celeste domina en aquello que apunta a los niños. La elección de los mismos no es azarosa. Dentro de los cánones de nuestra cultura, el azul denota inteligencia, seguridad, confianza y profesionalidad. Y el rosa es el color del amor, del cariño, protección y está vinculado con la debilidad. De igual manera, el tipo característica del juguete responde a roles y lugares que se designan a varones y mujeres dentro de la sociedad patriarcal. Mientras que se fomenta que los niños utilicen juguetes relacionados a la construcción, destrucción, al deporte, al automovilismo, a profesiones como médico, bombero o policía, señalando que su lugar para desenvolverse cotidianamente es el espacio público, las niñas son destinadas a ocupar un rol dentro del espacio privado, a los juguetes dedicados al cuidado, a las tareas domésticas, maternidad y belleza. No obstante, señalamos que lo que se cuestiona no es el juguete en sí, sino el uso que se haga del mismo. Los diferentes juguetes permiten a los niños y niñas desarrollar su imaginación, inteligencia, ampliar su realidad, desarrollar su ingenio y probar sin temor al error o al fracaso. Es por ello que al momento de comprar un juguete, debemos pensar cómo el mismo posiciona a los niños y niñas frente a nuevas sensaciones y experiencias que abren un abanico de posibilidades. Los juguetes no están destinados a un sexo o género particular, sino que son herramientas que permitirán a los niños y niñas construirse y ser libres mediante el juego. Regala la libertad de elegir. Ah, muy lindo texto, que resume muchas de las cosas que pensamos y que hablamos durante el año, ¿no? Y de eso se trata, de los afectos que construimos día a día, de la palabra, del abrazo, de los mimos y de todas las cosas lindas que construyen niñez. Así que bueno, hablando de niñez, ¿por qué no seguimos también escuchando la buena música? Esa música que muchas veces no están en las radios comerciales, que la podemos compartir aquí en Radio Nauta. Así que bueno, continuamos entonces con linda música aquí en Libros en Ronda. Yeah. ese ritmo Charleston es algo que estoy practicando desde hace rato, pero todavía no me sale. Ese ritmo anuncia que presentamos ahora nuestra agenda. Una agenda que viene cargada en esta época del año, ¿no? Sí, por este fin de semana tenemos dos actividades para convocar. Bien. Que tienen que ver con la celebración del Día del Niño y la Niña, ¿no? Uh-huh. Mañana sábado 17 de agosto, del otro lado del árbol, va a estar haciendo un taller musical de construcción de instrumentos, donde los chicos podrán ser parte de un cuento muy especial. Y cerrarán el taller a puro candombe junto a las chicas de la cuerda Guanaquembe. Además se va a armar la bebeteca para los más chiquitos con narradores, cuentacuentos y muchas sorpresas más. Esto es en el Parque Saavedra desde las 14 horas. Bien. Para el domingo, a partir de las 13 horas, en el comedor de 36 bis entre 151 y 152, venite al festejo de Patria Grande y del Día del Niño. Va a haber almuerzo, juegos, talleres. Quienes quieran pueden acercar sus juguetes y golosinas a Olga Vázquez. Y también dos invitaciones más. Una es que mañana, en Plaza San Martín, se cumple un nuevo aniversario de La Olla, de ese espacio que está creado donde se encuentran niños y niñas en situación de calle. Estos compañeros que participan y organizan las actividades van a hacer un encuentro y un festejo que tiene que ver con los 5 años que La Olla existe, con muchísimas actividades a lo largo de estos años y muchísimas gestiones y luchas que tienen que ver con una resistencia que aborda una problemática tan dolorosa y tan temática y tan difícil como es la situación de niños y niñas en situación de calle. Así que mañana vamos a estar con los títeres, así que a eso de las 4 de la tarde vamos a acompañar un montón de cosas que va a haber en la tarde de Plaza San Martín. Y otra invitación más para los niños y niñas que vivan cerca en Citibel o Villa Elisa o Arturo Seguí, en el Parque Ecológico, con entrada libre y gratuita, van a estar los títeres del bosque a las 4 de la tarde en punto, porque todo el mundo desde las 3 y media ya quiere sentarse y pregunta a qué hora empiezan los títeres, en la casona del Parque Ecológico. Así que cuentos del viento libre, con obras clásicas, con algunas cositas nuevas, para un día tan, pero tan especial. Edu, tenemos aquí en la ronda de libros una linda poesía para compartir. Una poesía que la conocí gracias a Fer Ronconi, al quien le mandamos un beso y un enorme abrazo desde aquí, una gran compañera y amiga. Y bueno, de este libro que se llama Poemas con Sol y Son, donde rescata poemas de distintos autores y autoras de Latinoamérica. Y dice así, lección de gramática. Yo estoy, tú estás, y ella está y él también. Y todos los que estaban, estuvieron, y están muy bien. Estamos, estaremos, nosotros, ella y él. Estarán lado a lado, y yo que estuve, estaré. Y si acaso estuviera alguien que no haya estado aquella vez, bienvenido, que estar es lo importante, y que todos estén. Un hermoso poema de David Cherisian. ¡Qué lindo! Bueno, y también, entre poesías, entre agendas, entre cosas para compartir, dejarles un beso grande a Sonia, que nos mandó un mensaje muy lindo, a Flor, a Rodo, que no está durmiendo la siesta los viernes porque escucha Libros en Ronda, y a Fernando, que tal vez esté escuchando y no pudo venir, pero estuvo de operador el primer programa. Les mandamos saludos también a Alanis, que ¿sí? nos está escuchando desde Calafate. ¡Ah! Mirá vos, tan lejos llegamos. Sí, sí, sí, hasta allá llegamos. Y un poquito más, tal vez. Bueno. También le mandamos un saludo grande a In, que nos escucha desde Bariloche, y a Bianca, que nos escucha desde Zapala. Bueno, entonces los saludos para Malasia también los podemos mandar. También, por supuesto. Y al espacio exterior. Al espacio exterior. Así que, ¿qué más tenemos entonces? ¿Nos vamos despidiendo? Sí, ya nos vamos despidiendo. Oh, no. Vamos a escuchar una canción que me gusta mucho, de un dúo chaqueño, uh-huh. De un disco que se llama Tierra Verde. ¿Y a qué no sabes cómo se llama esta canción? No. El último que apague la luz. Y así nos despedimos hasta